a música de Milladoiro Sírvenos para poder dar llave en vida a Onoso, presidente de la entidad de Rosalía de Castro. Buenas tardes, señor Rico. Julio, buenas tardes. Veña, a ver, teníamos ganas de que no primeiro programa desta tempada pois poder falar con vostede para que nos dá información de algunhas das actividades que se están programando xa na entidad de Rosalía de Castro, non? Pois ya estamos outra vez de volta de vacacións, en activo, claro, con todos os proxectos que temos preparados para ir facendo todo durante o ano. E empezamos co baile de salón, cos chavales nas o baile dos chavales de formar, da informática. Uh-huh. Temos actividades igual cada ano, cada día miramos de fazer máis. Entón, uh-huh, agora temos un novo proxecto, mira, o antes temos San Felico Rapaces, que estamos actuacións todas aí das festas de Navarra, a festa Can Fachó, temos un San Foilán, antes temos un San Feliu na festa do Tardó. O domingo, o sábado que ven, estaremos no Festival de Toxos que fan no Auditorio de Barcelona. Logo nos, na entidade nosa, temos preparado o 20, o día 2, o magosto, coa recolleita de produtos solidarios. Magosto solidario, como lle chamamos. Magosto solidario, un magosto solidario, agora esperemos aquí na entidade, uh-huh, como a cada ano. Uh-huh. Despois temos tamén o proxecto de o 20... seis, o teatro de no Centro Gallego de Lérida. Ajá. Temos, uh-huh, que preparar algunhas cosas que nos quedan pendientes de actuar. Uh-huh. Todas as actividades que facemos aquí, igual que cada ano, baile salón, informática, uh-huh, traballando igual coa sempre. Sí, señor, e para final do mes que ven tamén as xornadas culturais, non? É o día das xornadas culturais, o día 30 de novembro temos o premio de poesía. Ajá. E a narrativa de Rosario Boredo, que este ano, por cierto, hai desbordanos os obras porque están chegando moita poesía, xa moita da narrativa. Ajá. Que pensamos que xa tarde van chegando moitos. Estamos preparado todas as actividades como entidade. E despois, uh-huh, como Xuntanza Cataluña, que saben todos os socios que nós somos a Xuntanza Cataluña coa Casa Gallega do Hospitalet e con Badalona, uh-huh, tamén haremos unha castañada solidaria e se quere concretar o día, pode ser que sea o 16 de novembro. Ajá. No Gran Vía 2, Salina, habrá castaña gratis para todos. También les pedimos a todos los que quieran colaborar a castaña gratis, pues que pues se puedan aportar algún producto para castañada solidaria para estas familias que, sí, sí, que se ven muy tanto. Entonces, un poquillo de un lado, un poquillo de otro, poder chegar que esta gente también pueda comer todos, porque un kilo de arroz, un kilo de garbanzo, un litro, sí, de leite, a nós non nos fai nada, e a non costa moito, e a esta xente que o está pasando mal, pois falle moito. Logramos con eles como entidades, como colaborou todo o Ayuntamento de Correllá, todo o San Foilán, que foi un esto, no San Foilán foi un esto, e todas as entidades están colaborando, e nosotros personas, vamos colaborar con Rosalía para o Día da Castañada Solidaria, que será as 8 da tarde, aquí no centro, e logo, para último de novembro, estará o premio poesía, porque eso ya no sea solidario, porque es una conferencia, para, uh-huh, una conferencia, claro, esta tarde, claro, claro, no local, y luego haremos la cena aquí, como acá lo quiera apuntarse, o precio, los socios, chocará las cartas a todos, que están mandadas, uh-huh, los socios, algunos son socios, la cena será a las 9 de la noche, para apuntarse, es libre, cena libre, sí, un precio, digámoslo, menos que el año pasado, porque, a ver, la comida, no le quitamos la comida, quitamos el precio, uh-huh, tal, de 20 a 1 euro, o que quiera apuntarse, pues puede pasar por Rosalía y apuntarse en el bar, sí, menos, sí, los lunes, que el lunes está cerrado, sí, pero todos los días pues poder estar aquí y hacer cosas por la cultura que nos costan un trabajo a nosotros, sí, pero sí, que no nos costan tanto a entidad de cartos, sí, a entidad de eso que nos costan los duros, para poder hacer cousiños e que todo Dios vai facendo cousas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, eu quería comentarche, non sei se xa falaste de iso ou non, se quedaste de acordo con respecto ao día da intervención que faremos ali precisamente en Lleida, si haberá posibilidade de que algún socio se poida apuntar e que poida ir como si fora unha excursión ou algo así. Temos unhas cousiñas sin atar, nos queremos fazer unha excursión. Ajá. Volver un autocar, entonces a entidad como entidad pagará o autocar, luego o que vaya cada un pagará a su comida, y ahora estamos en contacto con Leida, sí, creemos unas cousicas sin eso, vale, a ver si podemos ir a que que con invitación poñer un pica pico, veremos como dice, pero o autocar vale. De momento o socios, pajos o centro. Bueno, no, pero centro. Que por o feito de aportar algo para ir a unha excursión tampouco é un sí, non é moito, non sei que si cada un de nós somos capaces de poñer, pois pues, sei que che digo, unha cousa simbólica, porque en realidade estar un día de agosto por aí, máis vermos a película, que non vi unha película que é digno de ver, unha película que é bonita. O teatro. Unha vez, non me canso de vela. Pero bueno, non ten que ver se algúns queren algún socio. Claro. Particularmente quer ir. Sí. Chagralle la carta, pero poden pasar por Solías. Oi, como isto de lente, como hai que ir? Vale. Pois mira, nos dacimos aquí a 8 da mañan, haremos, visitaremos a ciudad bella de Lérida, que é moi bonita. Ajá. Estamos en contacto, logo comeremos ali, buscaremos un sitio de lo máis económico. Vale. Me parece que na carta vai, que é un precio de 20 euros. Ajá. Para comer fora de Lérida. Sí, sí, sí. Miraremos después de cuando acabe el teatro, para hacer un pica-pica, muy bien, hablaremos con Ordelerio, buen. Sí, sí, sí, sí, sí. Algo veremos. Vale, vale, vale. No, digo porque por hacerlo atraente, que bueno, pues que haya un poco, un mínimo sí, de quórum, ¿no? Haremos cosas que luego hay que empezar a hacer excursiones. Sí. En el momento que hemos preparado esto. Sí, sí. Porque luego también tenemos el 26 a una asamblea, pero ese por socios. Vale, vale. Son asamblea también por socios. Asamblea, como cada ano se fai unha asamblea para información das actividades que facemos, en todas as actividades siguen sendo as mínimas. Sí, sí, sí. Todo en informática, este ano apuntarse moita informática. Ajá. Hai unha chavala que ia dar martes e miércoles, uh-huh. O que ir informarse pode pasar por aquí, infórmano. Logo hacemos o baile de salón sábado e domingo igual. O curso de chavales de baile sigue igual, más. Además, por cierto, temos, está traballando moi ben, ansia como os chavales. Acudimos a todas as entidades que nos invitan. Ajá. Estamos colaborando con todas as entidades de Cornellá. Outro día estivemos aí na festa de fan de Campachó, no Parque da Infanta, con todas as trovadas de entidades de Cornellá. E onde vamos, pues vamos con todas, colaboramos con todas para que todas as entidades pues puedan facer a súa festiña con aportación de todas as entidades un pouquinho, é que non sea moito gasto de cartas, porque todas as cousas hai que mirar de a divertir a xente, a pasarlo ben, é con o mínimo gasto posible. Moi ben, bueno, pois pola parte que nos corresponde, o que primeiro que temos que facer é felicitarte por o traballo que estás levando adiante como presidente, que ese equipo funciona, Con todo o equipo que temos, un equipo, bueno, son todos os directivos, temos unha actividade, nos foi lá, na Barrosa, todo o que nos propoñe, pues, hacemos o que podemos para ir a xuntar a todas para que a xente, pues, que o pase ben, con o mínimo gasto posible, claro. É o mellor que se pode fazer. Muy claro, bien, claro. Pois moi ben. E sobre todo, yo, os socios, que agora, se lhe mandaba a carta, que colaboran con a Castañada Solidaria, que sabe que aquí en Rosalía, as castañas, os socios, é gratis, Castañas de Viño, entón nos teremos aquí unha cesta solidaria, que tamén a asociación más exclusivas días que fixo a cesta de Can Mercader como bar, claro. Aportou o seu granito de area e nos aportaremos todo para puñer a cesta solidaria. Se ve de 10 kilos, puñemos 40, pues mucho mellor. Esta entregada a solidaria, a botica solidaria de Cornellá, pues tan pronto nos faremos la botica solidaria desde o día 1 o día 9 de noviembre. Muy bien. El día 9 colleremos todo o que podamos recoller, más o caporte Asociación Cultural Rosalía de Castro, más Cursiver Díaz, para poder entregarlo a Botica Solidaria para que todo Dios pueda pasarlo bien. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, vuelvo a repetirte. Es una maravilla. Felicitaciones. Sí. Vale, Julio. Alfonso, continuar en esa tema. Seguiremos en contacto para poder darle información cumplida a todos nuestros oyentes. Principalmente los socios, que son los que más interesados están. Por aquí, a todos de Cornellá, todos que apoyan, pues. Todos que colaboran, pero bueno, o bar está abierto para todo, o bar sí, igual abierto menos los lunes. Sí. Con la cocina, gran cocina que tenemos, suerte de tener una gran cocina. Pues, claro, claro. Bueno, Julio. Pues. Una aperta grande. Gratiñas. Vale, muchas gracias. Vale, hasta muchas gracias, Alfonso. Hasta otro momento. Hasta un momento. Ahora tocanos música, pero también publicidad. Adiante, pues. Radio Cornellá, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.